Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Revisteras y revisteros, muy buenos días, ¿cómo les va? Qué gusto en saludarlos esta mañana soleada aquí en la capital del estado de Veracruz. Mañana parece ser que iba a entrar, bueno, no sé si iba o va a entrar un nortecillo, pero ya les estaremos actualizando más tarde cómo va a estar el asunto. Por lo pronto, ahorita la mañana muy, muy agradable aquí en la capital del estado. Y nosotros ya estamos aquí en nuestra querida cabina de transmisión de Radio UV para llevar hasta ustedes en vivo, como decían antes, en vivo y en directo y a todo sonido, el programa La Revista. En la curaduría musical del programa, pues el señor Andrés de Jesús Reyes, ¿quién va a ser? El gran Chuchín, a quien saludo con mucho gusto. Lupita Páez, imprescindible aquí en la revista, fundadora del mismo, nos ayuda en la asistencia general del programa en cuanto a producción, agenda de invitados. Gracias, Lupita, porque además lo hace en su tiempo libre. Y desde luego todo el personal, nuestros compañeros y amigos de aquí del turno matutino en Radio UV, los técnicos administrativos, manuales de confianza, nuestros jóvenes, todos bajo la coordinación de Paco Aragón, a quien saludo con mucho gusto, al igual que a Raciel Martínez, allá en Comunicación Universitaria, ambos revisteros, y bueno, estamos en confianza. ¡Qué bueno! Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Bellas hermosas que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Tenochtitlán, se prendían luminarias en las calles y en lo alto de los templos crepitaba el fuego. Comidas rituales y sacrificios celebraban la llegada del nuevo siglo. A los alfareros les esperaba un trabajo abrumador. Debían reponer las vajillas y los cacharros rotos en los días de Nemontemi. Los signos alentadores que hacían prever una larga etapa de tranquilidad para la tribu no disminuían la vigilancia del azteca. La aurora del día siguiente, con su rojo sol brotando de las montañas, recordaba al hombre que Tonatiuh había logrado vencer a sus enemigos nocturnos por hallarse fortalecido con el preciso e insustituible alimento de la sangre. El más simple descuido, la disminución de los sacrificios, la menor vacilación en la eterna vigilancia, se traduciría en su derrota de esa misma noche y la tierra quedaría envuelta en tinieblas. Tonatiuh no es la única deidad que exige la sangre y la entrega de sus fieles. Los dioses de la guerra, de las cosechas, del agua y el viento, de la primavera y la muerte, los dioses todos exigían despiadadamente a cambio de sus dones, corazones y sangre, oraciones y danzas, templos y prisioneros. Nosotros hemos establecido cuidadosas limitaciones entre lo sagrado y lo profano. En este tiempo, lo sagrado se reduce pues a unos pocos lugares y a unos cuantos valores simbólicos, ¿no? Bien determinados, iglesias, etcétera. Pero entre los aztecas, por el contrario, lo sagrado lo inundaba todo, dejando pequeñas entidades profanas como esos islotes que emergen solitarios en medio del mar para hacernos sentir con más fuerza su grandeza. El universo era interpretado como una perfecta unidad religiosa. El mundo horizontal ligaba la geografía y el clima a la divinidad, y el mundo vertical, dividido en zonas animadas, tenía su relación con las ideas de la jerarquía y el orden. Tenochtitlán era un intento de realizar en escala gigantesca las concepciones religiosas del náhuatl. Cerca de la tierra, pegado a ella, vivía el hombre de la calle. Las pirámides con sus terrazas y sus plataformas van estableciendo zonas ideales a diferentes alturas, y cada una es un paraíso, una latitud con su clima y su geografía, un estado de la divinidad, hasta la cima del templo donde los dioses alientan invisibles a los ojos del pueblo. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Saludos a nuestros amigos de Geografía de la Voz que se comunican siempre a través del Twitter. Nos anuncian o nos piden que anunciemos un concierto de guitarra con Francisco Gil este jueves, pasado mañana a las 6 de la tarde en la Galería Ramón Alba de la Canal, y la entrada es totalmente gratuita, ¿sale? Bueno, a ver qué dice Jairo Calixto, que hace tiempo que no lo visitamos. Dice, como siempre, el perradón de resentido sale a la palestra para señalar a uno de los personajes más aclamados por la tribuna de la Real Política la Mexicana, el subjefe Diego. Ahora que gracias a sus notables habilidades para hacer propuestas que nadie puede rechazar, logró que de la deuda de casi 100 millones de pesos que tenía en materia de impuesto predial en un municipio panista del muy panista territorio de Querétaro, solo terminara pagando 12 melones y muy a regañadientes. Y con justa razón, porque si estuviéramos en los idílicos tiempos de Kafkapulco diariamente, no, Kafkapulco Diamante, el distinguido abogado del demonio, hasta le hubieran tenido que pagar solo por darles la sacrosanta oportunidad de que el barbón de la profecía esperada tuviera por ahí sus propiedades. En las épocas de Charlie Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, qué esperanzas de que pasaran esas cosas que no pueden hablar sino de la decadencia y falta de respeto por los grandes hombres de la patria, hombre, como no se vale. Y no se vale, no se vale que ya se me desapareció la página tampoco. Así, convoco a los mexicanos de bien, a los que les queda todavía algún vestigio de decencia, a que nos organicemos como en la marcha zombie y hagamos una vaquita para devolverle esos 12 meloncitos que le deben hacer mucha falta al legendario litigante jefe Diego. Dicen algunos malvados que ajonjolí de todos los complots. Hay que darle su calaverota. Digo, ¿cómo están las cosas? Al rato van a querer estos desarrapados que Fernández de Ceballos con los ojos de toro loco financie camionetonas para que los chicos de la prensa puedan seguirle el paso a AMLO en condiciones de seguridad más chidas. Ah, porque hubo un accidente, sí, lamentable. Pues, al parecer, los mandan en verdaderas y peligrosas antiguallas. Incluso los más aviesos exigirán que para pagar las culpas que no tiene el barbón, ponga unos autos Fórmula 1 tripulados por el Checo Pérez, Vettel, Bottas y demás, para que los reporteros puedan alcanzar al peje que según maneja como Hamilton. ¡Vuelto madres! Lo extraño es que los presidentes municipales del PAN andan cabildeando melodramáticamente para que les den más lana y al mismo tiempo les perdonen ese billetote a su contrapache. Fíjate qué suave. Lo malo es que con estas cosas a don Diego lo pueden acusar de fifí y acabar como Gelipillo Calderón en el Gran Premio con los pelos de escobeta al estilo del Tata que pedía su cocol. Sí, no el entrenador de México. Sobre todo después de que me lo abuchearon en las gradas casi a nivel de Trump en el estadio de los Nacionales de Washington. Ya me quiero hacer panista, dice. Ay, ese Jairo. Le dicen Chairo. Chairo Jalixto. Bueno, algo más. Mira, a ver, vamos con Aguilar Camín. A ver qué dice Aguilar Camín. Habla del estallido chileno. Héctor Aguilar Camín, periódico Milenio. Quien quiera acercarse a la complejidad política, económica, moral, generacional del estallido de Chile, hará bien en leer con cuidado el texto de Martín Oppenheim, el filósofo chileno. Chile entra en el madrugar y el despertar, se llama la nota de este filósofo chileno, Martín Oppenheim. ¿Por qué el país reconocidamente más exitoso de América Latina, el de la más tersa y eficaz transición a la democracia y el crecimiento económico, el de mayor tradición civilista y democrática, estalla de pronto en una ola de ira y destrucción que para el día en que Oppenheimer firma su texto había producido 18 muertos, 30 supers incendiados, 333 saqueados, 77 estaciones del metro dañadas, 41 destruidas parcialmente y 20 incendiadas? ¿Qué pasó? Chile despertó, dice la consigna ubicua del estallido chileno. Lo que nos sugiere Oppenheimer es que en realidad Chile llevaba demasiado tiempo de no dormir bien o de no dormir tranquilo, atrapado en los desvelos de una sociedad de clase media con necesidades y hábitos de consumo de clase media, pero detenida en los ingresos requeridos para ello. Una sociedad cuyos adultos mayores no alcanzarán las pensiones prometidas por las fallas del sistema de jubilación privado, cuyos jóvenes viven endeudados por haber pagado unos estudios universitarios que no les dieron acceso a los buenos empleos que esperaban, cuyas familias adquirieron hábitos de consumo que pagaron también endeudándose para comprar la casa, el coche, el seguro de vida. Una sociedad de clase media sobreendeudada y detenida en sus ingresos. Una sociedad que vive bien, pero intranquila, ansiosa, a la que un aumento del 3% en el metro despierta la brusca malhumoradamente porque lleva mucho tiempo durmiendo mal, tronándose los dedos por el día de mañana. Y concluye Oppenheimer. Chile cambió en 3 décadas de manera acelerada. Generó movilidad social como nunca antes. Ensanchó su clase media. Produjo un salto cuántico en años de escolaridad y en conectividad digital. Todo eso trajo una espiral de expectativas, ¿no? Que el mismo progreso alentó. Todo se veía muy padre. La movilidad trae expectativas de movilidad. El Chile real acumuló bronca porque la democracia no ha sido expediente ni de redistribución del poder ni de la redistribución de la riqueza. En esto coinciden muchos, ¿no? Una cosa es bajar la pobreza y otra cosa es reducir la desigualdad. Ciertamente. Bueno. 8:21 a.m. Pues ya estamos en plenas fiestas de Todos Santos. Con un montonal de eventos. Ya nos hicimos bolas. Pero el que inicia hoy es el mi clan del Bicentenario. Este mi clan que iniciamos en 1999 de manera incipiente en una feria de Jalapa en la época de Hernández Villalpando y que empezó pues su crecimiento, su desarrollo y su camino a convertirse, pues si no en una tradición, porque la tradición es toda la fiesta, pues sí en una costumbre cada año de ir a visitar en grupos a los diferentes creadores que están haciendo obras de teatro en aquella época dentro del Panteón Antiguo Jalapeño y ahora en el Parque Bicentenario. 2 recorridos, ya saben ustedes, ya saben la mecánica, ¿no? Además, miren, publicidad no les falta, está lleno Jalapa de la publicidad del Mictlán. Pero hay muchas otras cosas y de las que nosotros podemos recomendar es el de, por ejemplo, mañana, allá en la colonia 6 de enero, en la congregación, con apoyo del ayuntamiento, el grupo CEA Catalchalitic de danza va a presentar su vertiente de teatro a través de un ritual, de una ofrenda ritual teatralizada, con un vestuario muy, muy bonito, con una plástica muy sugerente. Y la dirección de la maestra Patti, de allá del SEDAI, que ya tiene varios años haciendo pues es un espectáculo, finalmente. Nosotros tenemos el gusto de estar ahí como narradores y nuestro inseparable Chuchín, pues está obviamente en la cuestión técnica de sonido y luces. Y Braulio Escamilla, está haciendo el personaje principal de Quetzalcóatl con una gran entrega, profesionalismo, de tal manera que pues ahí se a la gente que nos escucha en las 6 de enero, mañana miércoles a las 6 de la tarde, se va a presentar esta ofrenda. Ahí en el centro, en la placita. Y luego acá en Jalitic, el viernes, en dos presentaciones, una a las 6 y una a las 8. Y si hay gente todavía, a lo mejor se echan otra. El viernes y el sábado. Esta palomela, ustedes, de todo lo que hay, es algo diferente porque es algo totalmente prehispánico. En el Parque Bicentenario, pues hay de todo. Hay obras, son mini obras, ¿no? Son mini puestas en escena de 20 minutos con muchos temas. Pero también está el Centro Recreativo Jalapeño con el Zompantli, ahí con el buen Isaac. Están, pues mire, ya ahorita ni tengo toda la cartelera, pero ahorita la vamos a conseguir para estos días irles señalando. Hoy se abre el Bicentenario, entonces, a las 7 y empiezan los recorridos. Es martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, la sugerencia es que vayan, digamos, que aprovechen si tienen tiempo de ir en estos días que todavía no está tan cargada la agenda de muertos, a visitar lo que ya están presentándose, porque el fin de semana es cuando va a haber más. ¿Sale? Híjole. No, pues esto de los baches es un verdadero problema, Fernando. Todos nos quejamos. Nos piden que le hagamos el paro con el ayuntamiento. No tenemos ese poder como para decirle al ayuntamiento, oigan, tapen los baches. Es que los baches ya saben que ahí están. Y justamente ahí en el circuito Presidentes, pues prácticamente en toda la ciudad. Es una lata. De eso nos quejamos todos, ¿eh? De todos modos, al rato que vengan nuestros amigos, que hoy va a venir el de Medio Ambiente, Juan Carlos Olivo, no le toca esta. Pero pues no estaría de más que todos fuéramos a hacer nuestra solicitud, ¿no? No más baches, no más baches. Es un verdadero dolor de cabeza de cualquiera, de todos los ayuntamientos. Me acuerdo que había un señor que vino hace algunas administraciones municipales que venía de Puebla y dijo, señores, quieren tener contenta a la ciudadanía o no tan descontenta, bacheen. Bacheen es el secreto. El ciudadano puede perdonar un montón de cosas, pero los baches implican estar exclamando imprecaciones todo el tiempo cada vez que caemos en uno de ellos. Y bueno, ya esto llega al extremo de que Tere Chaires se cayó en un bache, pero no con su coche, sino ella. Y bueno, tuvo una luxación. Y allá por a la altura de la del Arco Sur, también hay unos bachezones tremendos. Ellos ya saben. No sé yo la razón por las cuales no se atienden de manera rápida. Yo no sé si es por el tiempo de lluvias. Es un dinero, lo que sí entiendo, que es un dinero que se tira a la basura. Porque bache que se tapa, bache que se abre al ratito. Entonces entiendo que, no sé, puede haber prioridades, pero al rato vamos a preguntar. Pero todos lo sufrimos, mi querido Fernando, todo. Rodrigo Álvarez Montero, otro de nuestros problemas, que es la movilidad aquí en Jalapa, que ahí sí no necesariamente es culpa del ayuntamiento, sino de la gran cantidad de autos, pues no puede llegar. Bueno, pero ahí viene, dice, sí llego, pero entre bloqueos y las obras de aquí del centro, es una verdadera hazaña llegar aquí a tiempo a la revista. Bueno, pues ya son las 8:28. En lo que llega Rodrigo, nuestra sección científica que tanto nos gusta, vamos a escuchar esta música. Ya lo decía Miguel de Cervantes, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Continuamos. Lo que escuchamos se llama Bolsa de Blues y interpretado por Bud Shank, el cuarteto de Bud Shank. ¿Saben que hay un bloqueo de transportistas? Ahorita acaba de llegar Rodrigo y pues para que tomen sus medidas precautorias, sobre todo la gente que vive por la zona de Banderilla, ¿no? Uh-huh, así es. Que ahí es donde está uno, pues han cerrado ahí, Y probablemente si no se arregla esto, a lo mejor al ratito también la carretera Veracruz, hay que estar pendientes. ¿Qué pasó, Rodrigo? ¿Cómo estás? ¿Pasamos bien? Muy bien, muchas gracias. Sufriendo la ciudad, ¿verdad? Un poco por el tráfico, pero bien, finalmente. Ajá. ¿De qué vamos a hablar ahora? Pues justamente tiene que ver con manejar un poquito, porque hay un estudio que acaba de salir donde enseñaron a unas ratas a manejar. ¿Cómo? Sí. Enseñaron unas ratas a manejar unos cochecitos chiquitos, ¿no? Bueno, de hecho aprendieron solas, eso es lo sorprendente de las ratas, ¿no? ¿A poco? Sí, sí, sí, es una imagen ahorita que te pasé del carrito chiquito que... Ah, sí, no sabía, ¿no?, yo de qué era, sí, yo dije yo de esto. Es simplemente en lugar de hacer unas pruebas normales de laberintos, lo que hicieron es pues ponerlas en un espacio de 4 metros cuadrados, que para una rata pues es relativamente grande, o sea, un cuarto normal, digamos, ¿no? Y pusieron la comida en otro extremo, pero la única manera que podían llegar es a través de unos cochecitos ahí que improvisaron con unas botellas y unas llantas. ¡Qué maravilla! Y un pequeño motor eléctrico, y las ratas solitas aprendieron a subirse al carrito y a mover unas palancas para llegar al alimento, ¿no? O sea, el hambre, ¿verdad? Sin entrenamiento alguno. Sí, lo que dicen, ¿verdad? Siempre. No sé dónde leí que en algunos experimentos con ratas de estas, de encontrar la salida del laberinto, sí, como que contradicen la teoría de los científicos y no hacen lo que deberían de hacer. Sí, es que hay varias condiciones, ¿no? Por ejemplo, en este mismo experimento hay un grupo que se llama control, que son unas ratas que pues nacieron en su cajita y ahí estuvieron toda la vida, y de repente pues las ponen a hacer este experimento, ¿no? No, pues no. Y hay otras ratas que, bueno, nacen en la caja, pero que las han sacado a caminar por ahí, a hacer diferentes pruebas. Y bueno, de hecho, solamente esas ratas fueron las que pudieron subirse al carrito y manejarlo, ¿no? De la nada, ¿no? Aprender ya al instante. Tenían más bagaje de experiencia. Ajá, ¿no? Y entonces, pues sí, lo que trata de decir este estudio, pues es que un ambiente rico en estímulos, ¿no? Pues definitivamente te prepara para algún reto mayor, ¿no? Y relacionado sobre todo también con estudios para el Parkinson, ¿no? Como, sí, o algunas otras enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Las personas pueden olvidar hasta su propio rostro, pero si saben tocar un instrumento, pues eso lo recuerdan perfectamente, ¿no? O llegar a ciertos lugares también. ¿Se acuerdan? Depende del área y la enfermedad. Ajá, es como selectivo. No, Parkinson pues es más motriz, ¿no? Más que no tiene tanto que ver con la memoria, ¿no? Sino más bien con el movimiento. Pero pues todos estos estudios van hacia entender esto que se llama neuroplasticidad, ¿no? Como el cerebro es flexible, ¿no? Plástico le llaman, y puede aprender lo que sea, ¿no? Si una rata puede aprender a manejar sin haberle enseñado, pues es sorprendente lo que nosotros podemos hacer también, ¿no? Oye, las ratas están odiadas y luego las queremos exterminar, les debemos un montón, ¿no? Pues tienen muy mala fama, pobrecitas, ¿no? Pero pues se les debe casi todo, pues es el principal modelo animal, yo diría, ¿no? Porque pues tenemos las generaciones rápidamente, en 21, 26 días es lo que dura un ciclo estral, ¿no? Las ratas nos han servido para aprender un montón de cosas, porque hasta de reproducción, ¿no? Sí. Una rata puede, digamos, juntarse, ¿no? O tener sexo con otro animal unas 500 veces en unas 6 horas, ¿no? Oh, sí. Y en un año pueden tener hasta 2,000 hijos, ¿no? Pues sí. Entonces, las camadas suelen ser como de 10, ¿no? Pero Entonces, pues en pocas generaciones, bueno, en un año humano, pues se ven varias generaciones de ratas. Y hemos aprendido muchas cosas, envejecimiento, las medicinas, ¿no? Posibles cánceres de ciertos alimentos, ¿no? Entonces, realmente las tratamos mal, pero les debemos muchas cosas a las ratitas. ¿Utilizan más ratitas blancas o de las grises? Son diferentes cepas que se le llaman, ¿no? La más famosa, bueno, hay varias, ¿no? Una que se llama Wistar. Hay muchas cepas de ratas dependiendo de qué se busque, ¿no? Hay algunas que tienen unas pieles más claras que sirven incluso para probar filtros solares, ¿no? O el envejecimiento, o hay unas de piel más oscura que parecen ser que son mejores nadadoras, ¿no? Entonces se ven diferentes cosas, respuestas al estrés, ¿no? También este experimento que se hizo con los cochecitos y las ratas, es interesante que encuentran lo mismo que han encontrado en las personas, que el manejar te desestresa, ¿no? En general, vaya. ¿Qué? Sí, salvo condiciones de tráfico intenso. Ah, pues sí. ¿No? Que eso en principio al cualquiera desespera, ¿no? Pero bueno, cuando uno maneja fluidamente por un espacio. Ah, pues es rico, vas oyendo la radio, vas oyendo la radio sí. Y todo, qué padre. Sí, el carrito de las ratitas no tenía radio. Pero de todas maneras, se ven las mismas respuestas que en los humanos. O sea, uno cuando maneja se estresa un poquito, que es el cortisol, ¿no? Porque tiene que tener un poco de adrenalina para los reflejos. Pero al mismo tiempo se genera otra sustancia que te desestresa, ¿no? Es un balance, ¿no? Y lo mismo ocurre con las ratas, ¿no? Entonces, uh-huh. También sus niveles de estrés disminuyeron bastante manejando, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿los laboratorios tienen criaderos o se compran las ratitas? Pues depende también del laboratorio. Usualmente hay un bioterio, que es donde compran algunas cepas y ahí las están reproduciendo y tienen ciertos ciclos de luz-oscuridad, ¿no? La alimentación, para no... O bueno, a veces se quiere alterar con toda intención lo de luz-oscuridad para entender, por ejemplo, los cambios ahorita del cambio de horario, ¿no? Que tanto nos afecta. Entonces, pero sí, generalmente todos los laboratorios tienen un espacio donde los tienen los diferentes modelos animales, ¿no? Uh-huh. Que le llamamos así a los animales que se usan para experimentación, ¿no? Ratones, conejos, o incluso caballos, primates, depende de la sofisticación del laboratorio, ¿no? Pero en general las ratas, pues aprendemos muchísimo de ellas, ¿no? Aunque bueno, tiene su... Se les llega a inocular cosas feas, ¿no? Sí, de todo, virus, bacterias, ¿no? Sí, pobrecitos. ¿No? Para vacunas se ha aprendido más con los conejos, pero de todas maneras... Claro, los conejos La rata se ocupa mucho como modelo para cirrosis y cánceres. Entonces, más bien lo que se hace con las ratas es que se les da unas sustancias que a fuerza desarrollan cirrosis y después se prueban los medicamentos a ver si se componen, ¿no? Es bastante cruel el asunto. Ay. ¿No? Pero, no, y luego los primeros humanos a donde se empiezan a probar los medicamentos, ¿no? Ah, sí, ya son riesgo, ¿no? Las fases clínicas de niveles 1, 2, 3. ¿El protocolo qué será? ¿Como de 1 año, 2 años en animales y luego ya empezar a probarlo en humanos? Pues más o menos que depende del medicamento, ¿no? Desde que un medicamento tiene la idea, se ve en la computadora, se hace algunas pruebas en cajas de Petri que se llaman. Y después unos 5 o 10 años hasta pasar a un modelo animal. ¿Pero quiénes son los voluntarios humanos? ¿Les pagan o qué? Sí, sí, se les pagan. ¡Híjole! Y bueno, se supone que ya cuando se llega a ese estadio... Ya no... Bueno, ya se sabe que ya no es mortal, ¿no? Uh-huh. Aunque pues sí puede haber efectos adversos, ¿no? Que son los que no esperamos. Que sean inesperados, ¿no? Que de repente no se pasen de lo que uno prevea. Ahora, cuando lees las cuestiones de la farmacopea, ¿se llama? Ajá, sí, en el libro. ¿No te dan ganas de tomarte la medicina? Porque no. Te ponen una lista ahí de cosas terribles, ¿no? que te pueden pasar. Sí, así es. Y dices, no, mejor me espero. No, es que hasta el más sencillo de los medicamentos para el dolor que se venden ahí, ¿no? Pues todo tiene contraindicaciones y dependerá de la mala suerte con la que naciste, ¿no? Cuán chafa naciste, como hemos dicho. Es que puede ser que una simple aspirina pues te dé un paro cardíaco, contrario a lo que se espera, ¿no? O te cause un salpullido, cosas estomacales. Ajá, ¿no? Mucha acidez, ¿no? Y hay otras personas bastante más resistentes, ¿no? Entonces, no, te dicen paracetamol es el más benigno, pero aguas porque hace daño al hígado. Pues entonces es que ahí todos, tú le vas calculando, todo, ¿no? Todo pasa por el hígado, entonces... Es que si usted está tomando, usted es tomador y toma paracetamol seguido, aguas. Sí, sí hay efectos sinérgicos que a veces son negativos, ¿no? Sí, no, si uno lee las indicaciones ahí atrás de la caja, pues sí, no, nada, no dan ganas de darle nada ni a los hijos. No, y es que hay cosas hijos, ahí ¿no? terribles. Sí. Dicen, bueno, todavía te ponen sí. en casos extremos, ¿no? Sí, hay algunas cosas que tienen que poner por ley, pero que es casi improbable, es casi nunca se han observado, ¿no? Y aquí todavía tenemos una ley más laxa en cuanto a anuncios, ¿no? Si uno ve cómo anuncian en televisión en otros países hasta un simple analgésico, pues te dice ahí casi, si puede usted morir de repente como una cosa extraña, ¿no? Y lo tienen que decir, ¿no? Al aire y poner en el comercial y todo. Aquí nada más anuncian la medicina y ponen una leyenda que casi ni se lee, ¿no? Hasta abajo. ¿No? Pero sí, los medicamentos siempre son un balance. Bueno, pero entre ¿qué tal los cigarrotes? Positivo y negativo. Que ya sabemos todo el daño que causan y en la gente. Sí, ¿no? Sí, pese a que ya prácticamente en ninguna parte del mundo se anuncian, ni en ningún. Ya no hay publicidad, de hecho, ni en internet sobre cigarros, ¿no? Ni en revistas, ni en radio, ni en televisión, ni en las propias páginas de las compañías cigarreras se publicitan. Sí, ha bajado mucho. Entonces, sí, ha ayudado bastante. Pero que no te así. Dejan fumar adentro de ningún lado. Sí, sí, entonces bueno, sí sirve. Oye, para pero proteger. Entonces las ratitas estas aprenden, ¿cómo? Sí, es sorprendente, sí, son animales realmente inteligentes, ¿no? Realmente su o cerebro. O sea, esa es la explicación, que tienen una inteligencia más la sí. necesidad del hambre, de comer. Sí, a veces se creía que nosotros éramos más inteligentes porque tenemos más lóbulo frontal, más frente, digamos. Nos hace más razonable. Y las ratitas sí tienen un poquito de lóbulo frontal, pero muy poco, ¿no? O sea, lo que les hace razonables, por decir, es muy poquito. Sin embargo, se ha visto que no es tanto la cantidad de lóbulo frontal, no solo eso lo que nos hace más inteligentes, sino la velocidad con la que transmitimos algunos impulsos nerviosos, ¿no? Pero las ratas, justamente es lo que decías de contradecir algunas hipótesis científicas, ¿no? Pese a que tienen un lóbulo frontal pequeño, ¿no? Que digamos popularmente se diría que no piensan, que son puro instinto, pues parece que ese pequeño lóbulo frontal sí les hace tomar decisiones y aprender, ¿no? A nadar, ¿no? También, por ejemplo, nosotros a nosotros nos cuesta nadar y hay una prueba ahí de nado forzado que existe en ratas. Se usa para ver antidepresivos usualmente, pero se demuestra que las ratas realmente pues nacen sabiendo nadar, por así decirlo. ¿No? Entonces, realmente son animales evolutivamente muy avanzados. Pues nosotros te avientan al agua sin haberte enseñado y te ahogas. Pues no sé si hay animales que no sepan nadar. Pues a lo mejor los gatos, no sé. Hay algunos yo que no he visto que se ahoguen así nada más por meterse al... Sí, es que hay una diferencia entre, digamos, flotar, ¿no? Y saber nadar, ¿no? Realmente moverte fluidamente por el medio, ¿no? Y las ratas son así como pingüinos, ¿no? De que realmente se mueven muy muy rápido, nadan, suben, bajan, ¿no? Sin haber aprendido, ¿no? Así de la caja al agua y por instinto lo hacen, ¿no? Igual así, pues nunca se había sabido que manejaran y ahora ya se sabe, ¿no? Y al rato ya van a manejar la computadora. Al rato sí, ¿no? Entonces es sorprendente porque aún un cerebro tan pequeñito que nos caben, muchos cerebros de rata nos caben en una mano, y todavía no terminamos de comprender cuán poderosos son, ¿no? Cuán inteligentes son, y pues no menos sé si nosotros, esto, ¿no? Aparentemente pueda contradecir la evolución de que los monos, por ejemplo, deberían ser más inteligentes, ¿no? Pero hay animales más inteligentes que los monos. Sí, es cuestión de cómo se define la inteligencia, ¿no? A veces se le define evolutivamente como la capacidad de crear herramientas en tu medio, ¿no? Para sobrevivir. Y pues una rata pues no las puede crear, ¿no? No. Pero sí puede adaptarse al medio de maneras que en unos primates pues no pueden hacer, ¿no? Son diferentes habilidades, ¿no? Pese a su tamaño de cerebro, ¿no? No se puede comparar, digamos, cerebros de tamaños tan distintos y sin embargo tienen habilidades sorprendentes. Y todo lo que nos enseñan para la salud pues también es de agradecer, ¿no? Le llamamos amablemente sacrificio, ¿no? Ajá. Pero en realidad pues las asesinamos, ¿no? Pero bueno, no sé, así es como avanza la ciencia hasta ahorita. Insultamos porque a los políticos se les dicen son unas ratas. Sí, no, ojalá tuvieran tanta inteligencia, ¿no? Sí. Pero no tienen tanta inteligencia como los animalitos. Sí, no, y realmente son bastante limpios. Lo que pasa es que Pues también es si que son muy feos. Cualquiera de... Bueno, es que una ratita bañadita y todo se ve bien bonita. Bueno, yo en la facultad tuve bueno, mis mascotas. Bueno, fíjate que yo no sé esta cuestión mental. Las ratitas blancas uh-huh. pues no te causan horror, ¿no? Uh-huh. Pues es que a es... lo mejor tocarlas y eso así como de están peludillas, como que no. Pues había habido unos artículos interesantes de antropología y sociología que justamente dicen que somos racistas hasta con las ratas. ¿No? Porque las ratas negras pues no tienen ninguna diferencia genética básicamente con diferente con las blancas, ¿no? Es que el blanco solo es un color amable, es un color pues es que ya lo asimilamos amable, ¿no? Socialmente como paz, limpieza, uh-huh. etcétera, ¿no? Y lo negro con sucio, ¿no? Pero uh-huh. pues una rata blanca o negra si está en su cajita, pues no te muerde, no pasa nada, ¿no? Pero pues si viven en el caño, pues no importa qué color sea, ¿no? Uh-huh. Entonces ese es el asunto, igual con las cucarachas, ¿no? O sea, es porque pues andan en el piso y es inevitable que sus patitas recojan cosas. ¿Pero no se podrán domesticar las ratitas? Pues más o menos. Más difícil, ¿no? Pues se les puede entrenar y más o menos eso se considera un domesticamiento. Nosotros hace muchos años teníamos una madrina aquí de radiodifusores, pero que éramos su consentido nosotros. Y siempre nos venía a traer todos los jueves comida y nos daba el desayuno y todo. Nos queríamos mucho, Eudocia. Pero ella en su casa tenía una especie de zoológico, porque tenía uh-huh. hasta una ratita. Uh-huh. Pero era una rata que... Rata de caño, que andaba por ahí, uh-huh, se asomaba. Sí, y la adoptó. Le daba de comer. Uh-huh. Pero se regresaba a su hábitat. Uh-huh. Quién sabe cuál sería, pero siempre sí, regresaba a que le diera sí. su comidita y ya no se espantaba ni corría ni nada. Sí, ¿no? Sí, sí. Pues hay que recordar que... Simplemente criticamos a las ratas por sucias, pero pues si están cerca de nosotros es porque los sucios somos nosotros justamente, ¿no? Y los que buscan pues son alimento, ¿no? Entonces realmente... No, además hay de ratas a ratas, hay unas cosas espantosas que parecen gatos que sí de plano, ¿no? Bueno, pero ninguno... Pero como el gato sí, ¡ay, qué bonito bichito! Es lo mismo, nada más que... Igual está lleno de pelos. Socialmente es... Tiene pelos, tiene cola, tiene dientes, también lo mismo, muerde, ¿no? También rasguña. Sí, sí, sí, ¿no? Y también te puede causar alguna enfermedad hasta más o menos grave, pues sí. ¿No? Y las ratas, pues dependiendo de su ambiente, podrían no causarte nada, ¿no? Entonces, sí, es una discriminación ya cultural por las pobres ratitas, pero les debemos mucho, ¿no? Es lo que hay que concluir. Te mandan muchos saludos. Ah, muchas gracias. Yo no sé si está correcto decir, qué bonito tema de las ratas. También qué interesante, ¿no? Pues sí, son bonitas, ¿no? De verdad. Bueno, los científicos las ven con otros ojos. Bueno, de ahí películas de la rata gigante. Ah, bueno, pues es que se aprovecha uno de eso, ¿no? Pero sí, hay que agradecerle. El flautista de Hamelin. Ajá. Gracias, Rodrigo. No, de que como encantado. Siempre eres muy amable en hacer este esfuerzo a pesar del tráfico y de los bloqueos. No, con mucho gusto, es un honor. Excelente gracias. Semana. Rodrigo José Álvarez Montero Méndez, así sale en las redes sociales por si quieren platicar con él. Nos vemos, saludos. Hasta luego. Muero, en cambio, si tú me cantas, yo... Para Benjamin Franklin, carecer de libros propios es el colmo de la miseria. Continuamos. Esta es la banda de los hermanos Jiménez, se llama La Martiniana. Muy bien, son las 9 de la mañana. El señor Juan Ocaña dice que ayer nos vio con Damián Alcázar. Sí, estuvimos ahí en la parroquia con Damián. Es que Damián tiene aquí su hijo, pues su hijo es jalapeño. Entonces, pues cada vez que tiene tiempo viene acá. E iba a dar una plática en la escuela donde va su hijo. Y desde luego, pues la costumbre de irse a echar un lecherito al café de la parroquia jalapeña, el de Zaragoza. Y ahí coincidimos y no había casi nadie de gente. Como quiera que sea, pues en cuanto lo descubrieron algunas personas, pues ya que la selfie, que todo esto. Y ya estuvimos platicando porque con él pasa como con Hipólito. Que ahora son celebridades, pero realmente, pues Damián era un amigo, incluso compartíamos una casa que había rentado otro teatrero, Boris Schwemann, y algunos otros teatreros, pues subarrendábamos, digamos, algunas habitaciones de ahí, de esa casota grandota que ya tiraron, estaba aquí en Úrsulo Galván. Y Damián era uno de los que rentaba un cuarto ahí, porque él ya en ese momento estaba yendo y viniendo a México, a la Ciudad de México. Pero como venía a ver a su hijo y todavía tenía algunos pendientes aquí, pues tenía, digo, en lugar de llegar a hotel y todo. Entonces coincidíamos en la cocina colectiva que teníamos y platicábamos. Entonces para nosotros Damián era como un amigo y un asesor que también iba a ver nuestras puestas en escena y nos daba consejos y un cuate, ¿no? Pero entonces es chistoso porque ahora que lo ve uno, que es una celebridad, pero lo ve uno además con esa sencillez de siempre y de todo. De hecho, él se levanta y viene a saludar y toda la cosa como amigos, ¿no? A pesar de que hace muchísimo tiempo que no nos veíamos, y bien que se acuerda de familia y todo esto. Entonces, pues ya le preguntamos qué estaba haciendo. Dice, lo último que hice fue El Complot Mongol, que esa la pueden ustedes encontrar en Netflix. Es basada en una novela muy buena. Yo creo que es la primera novela policíaca mexicana. Tiene un ambiente muy de la Ciudad de México. Y una conspiración ahí con mongoles, y hay una chica china muy, muy, muy bella, Martita, de la cual se enamora el policía, que es el personaje que hace Damián. Ya estuvimos platicando un rato. Bueno, y con Hipólito también pasa lo mismo, ¿no? Ahora es una celebridad, ¿no? Es el presidente municipal, pero para nosotros, pues cuando lo vemos es Polo, ¿no? Polo, aquel, nuestro amigo. Pero ya, de todos modos, sí, como que ahí hay cierta reserva, ¿no? Ya no los ve uno igual. Por más que... Y miren, hablando del ayuntamiento, hay un... ¿Me avisas cuando llegue nuestro invitado, porfa? El tren musical de palabras, Viaje de Poesía Infantil, de José Homero. Él lo editó. Y es una propuesta de Hipólito, precisamente, para difundir la poesía entre los niños. Y entonces se hizo un tiraje de miles de ejemplares que están siendo repartidas en diferentes colonias, en los centros de gestión comunitaria. Y ahí los chavos pueden tener un primer contacto con la poesía, porque hay gente que yo creo que nace, crece, vive, muere y nunca están en contacto con la poesía, ¿no? Y aquí, pues en este libro, sin discriminar a grandes poetas como García Lorca, como Jaime Sabines, pues realmente realmente no son poesías hechas especialmente para los niños, pero a José Homero, a quien le encargó Hipólito Rodríguez este libro, encontró que hay poesía que puede ser muy bien leída por los niños por su sencillez, por su musicalidad, por la rima, por una serie de razones, como esta del El gato loco de Jaime Sabines. Dice, lo he calumniado, le he llamado el gato loco, he dicho que necesitaba un psiquiatra, me he burlado de él torpemente. En cuanto empieza a oscurecer, mientras la gata se acomoda en los sillones de la sala, el gato bizco comienza su ronda nocturna. Da 12 o 15 vueltas alrededor dentro de mi cuarto, pegado a las paredes, debajo de la cama, detrás del buró, con un itinerario fijo e insistente. Luego sale al patio y se pasa la noche dando vueltas y vueltas, maullando, buscando algo, alguien tenazmente. El paso es veloz, su actitud alerta e inquisitiva. A las 7 de la mañana más o menos se viene a dormir y así todos los días. Mira, una prosa poética aquí en este caso, ¿no? Pero trae de Juan José Tablada. No, está muy bien. Digo, hasta para uno, no para los niños nada más. Yo ya lo traigo así de para arriba y para abajo este libro. Juan Carlos Oliva, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Hola, ¿qué tal? Director. Buenos días, Carlos. Medio Ambiente Municipal, uno de los directores más activos y con más responsabilidad. Con mucho trabajo. Y con mucho trabajo. Así es. Y pero hablan muy bien de ti todo el mundo. Ahí la llevas. Ahí vamos. Ahí la llevas. Es parte de un trabajo de equipo, ¿no? Mira, antes de que se me olvide, dice Ángeles Valdivia. Ay, perdón. Dice, no menciona el nombre, entonces ¿para qué me lo ponen? Dice, en la avenida Ávila Camacho. Es una avenida muy hermosa cuando florean las jacarandas. A la vez son árboles que limpian ecológicamente. He notado que hasta ahora están sembrando hayas. Mi pregunta es, ¿por qué quitan las jacarandas y por qué ahora hayas? Si las hayas también son árboles grandes. Mira qué buena pregunta, muy, ¿no? Muy buena pregunta. Dice Juan Carlos que no sabe. Ah. Dice muy buena pregunta. Pues no sé. No, sí, hay un manejo integral del arbolado urbano de la ciudad, uh-huh, que se ha estado trabajando desde que entramos a la administración y se ha tratado de diversificar las especies que hay en las calles y avenidas de nuestra ciudad. Sí se siguen sembrando algunas jacarandas, pero no sustituir una por una, ¿no? Mm. Sabemos que es un árbol que mantiene cierta fisionomía de la ciudad, ¿no? Uh-huh. En la época en que florea, y eso pues no lo podemos sustituir de golpe y porrazo, ¿no? Entonces, uh-huh, se ha diversificado en Ávila Camacho. La última reforestación que se hizo fueron 50 individuos. Algunos de ellos son hayas, algunos son liquidámbar, algunos son encino y algunos otros cuantos son jacarandas. Y la idea es tenerlo diversificado, pero también tener árboles que impliquen menos mantenimiento, ¿no? Los árboles que son propios de la región, los propios del bosque mesófilo, los que acabo de decir, haya, liquidámbar, encino, pues están adaptados a las condiciones de aquí, se pudren menos, resisten más los vientos, las lluvias. Entonces, ¿el mantenimiento de un árbol qué implica? ¿Cómo? Pues hay que hacerle podas de formación, hay que hacerle podas a todos fitosanitarias, ajá, porque ya se le pudrió una rama, porque venció. Porque le crecieron demasiadas epífitas o porque le crecieron algunas parásitas. ¿Qué son epífitas? Son las plantas que crecen encima de otras plantas, ¿no? Uh-huh. Algunas están bien adaptadas para eso, como las que hay del bosque mesófilo de montaña, soportan tenchos, orquídeas, cantidad de otras plantas y no se les vencen las ramas. Pero las especies exóticas, aquellas que no son de aquí y por lo tanto no están adaptadas a eso, pues se vencen con mayor facilidad, ¿no? Al primer ventarrón, allá va una rama, allá va un cacho de tencho, etcétera. Entonces, pues el manejo del arbolado tiene su chiste. Y hay que decir también que en esta avenida Ávila Camacho no sembramos arbolitos, ¿no? Hemos sembrado árboles que son de 3, 4 metros de altura, ya resistentes para las condiciones adversas de una avenida muy transitada, y esperamos que pues en un futuro próximo ya agarren su portentosidad como lo tienen los otros árboles, ¿no? O sea, el sembrar haya y no tanto jacaranda es para diversidad. Así es, así es, así es. No tiene que ver, digamos, con la belleza del... Pues que... el arbolado u otra razón. Digamos, estamos acostumbrados a ver en cierta época del año las jacarandas y otros árboles que tienen también flores. Uh-huh. Pero también es muy bonito ver en cierta época del año como todos los árboles cogen ese color propio del otoño, ¿no? Ah, y sí, pierden las hojas, claro. Ese color ocre. Sí, es muy bonito, ¿no? Muy bonito. Y eso es pues característico de estas especies que estamos manejando, ¿no? Ahora, hay otras más que en otra parte de la ciudad. La parte de la ciudad que es más calurosa, digamos, hacia las ánimas, se siembran otro tipo de árboles, el roble rosado, ¿no? La tabebuella rosa. O sea, ¿sí tenemos diferencias de temperatura en la misma ciudad? Claro, sí. Sí. Y cada tipos de suelo también, ¿no? Los suelos que están más hacia la parte baja de la ciudad, más calurosa, son un poquito más pobres que los que están hacia casi el Macuiltepec. Bueno, en el norte, está, norte o este, estamos un poquito más frescos. Así, ¿no? Es, hacia el cofre de Perote. Vamos al sur, pues va hacia el oriente, es un poquito más cálido, ¿no? Entonces, pues eso también tratamos de aprovecharlo, porque, dicho sea de paso, también el cambio climático nos va a imponer otras condiciones que hay que prever desde ahora, ¿no? Si nosotros sembramos árboles que son propios de un clima más templadito, más frío, en una zona que ya de por sí es cálida y se va a poner más cálida con el cambio climático, pues vamos a tener árboles a la larga más propensos a enfermarse, a caer. Entonces, pues sí tiene su chiste esto del manejo del arbolado, ¿no? ¿Tú crees que haya un árbol símbolo de Jalapa que podría ser la jacaranda, digo, la araucaria, no? Pues es que ha tenido tantas... ¿cómo se llama? Tantos manejos esta ciudad. Y todos ellos han sido en ciertas épocas históricas que le han dado cierta característica. Efectivamente, no descarto que un árbol, digamos, como que emblemático fueran las jacarandas en algún momento, ¿no? Fueron sembradas en el mismo Parque Juárez. Tenemos una muy, muy grande, muy portentosa. Y por otras partes de la ciudad también, que datan ahí de la misma fecha, en San José. Entonces... digamos, quien se acostumbró durante ciertas décadas a ver estos árboles, pues lo asocian, ¿no? A Jalapa, tan es así que se hizo un monumento, ¿no? Con la X de Jalapa en forma de una araucaria. Pero, pues hay muchos otros, ¿no? Los robles, el emblemático árbol de ahí de la Plazuela del Carbón, también fue otro árbol traído a Europa, ¿no? ¿Ese qué árbol es? Un fresno. Es fresno. Ay, la otra vez estamos haciendo un diagnóstico bien concienzudo de ese árbol. Me dijeron la especie, pero no la recuerdo. Es un Fraxinus europeo, que pues mucha gente pensaría que ha de ser propio de aquí, de la región, y no, aunque de la región también hay fresnos. Nos pregunta Fernando González, él es biólogo. Y le pregúntale a tu invitado cómo recuperar el aire acondicionado de la ciudad de Jalapa. Digo, ¿quién? Le pongo interrogación. Y dice, es que las plantas y los árboles no florean, en todo caso florecen. Ahora, la ciudad es más caliente que antes, debido, entre otras cosas, al cambio climático y deforestación. Por eso la pregunta del aire acondicionado. Sí, pues es un poco lo que estabas hablando. Sí, los árboles tienen ese beneficio, no nada más la cuestión estética que estábamos comentando ahorita, sino también el control microclimático de la zona. Hay diferencias de hasta 7, 9 grados entre zonas de la ciudad que tienen arbolado. ¿Tanto? Y otras que no lo tienen. Ándale. Así es, entonces ahí está un poco la respuesta, cómo recuperar el aire acondicionado natural, pues sembrando más árboles. Carlos Arias dice, pregúntale por favor a Juan Carlos Olivo, de parte mía, de Carlos Arias, que si nos puede dejar sus redes sociales o datos de contacto para conocer más de los árboles de Jalapa. Ahorita te lo damos, tocayo. Sí, claro. Y no, gracias a ti, tocayo. También me pregunto si se toman en cuenta, por ejemplo, las aves que van a anidar en los árboles. Sí, sí, sí, sí. También se toman en cuenta el... Es que va, como dicen coloquialmente, va junto con pegado. Uh-huh. Cuando estamos usando especies propias de la región, son especies que sirven de refugio de las especies de fauna que hay en la región, ¿no? Hay muchas aves que pues están acostumbradas porque aquí había, o en los alrededores hay, pues todas estas especies arbóreas que pues van a ser usadas como para perchar, para anidar, para incluso pues para alimentarse, ¿no? Entonces, sí, sí tiene que ver. Si tienen alguna pregunta, pueden llamar al 818-0923 o el 817-5117. O ya saben, a través de las redes sociales que ya ustedes conocen perfectamente bien. Está aquí con nosotros Juan Carlos Olivo Escudero, ¿verdad? ¿Tu apellido? Sí. Escudero, es director de Medio Ambiente Municipal. Y nos está haciendo el favor de platicar aquí con nosotros y además estar atendiendo ahí algunos asuntos que le están requiriendo vía telefónica. Pues, ¿cómo están ahorita las prioridades? Me imagino que cuando empiezan los nortes y todo eso, se ponen nerviosos, ¿no? Híjole, sí, viene mucho trabajo. Tú y Protección Civil. Así es. Tenemos que estar atentos. Trabajan junto con Protección Civil. De la mano, así es. Uh-huh. Y pues muy atentos a los pronósticos meteorológicos para pues estar alerta en cuanto se den. Pero mucho trabajo preventivo, ¿no? Está revisando si ya están viejitos. Tienen un censo ya, yo me imagino, ¿no? A pesar de la cantidad de individuos sí, que hay. Pero también, pues... dependemos mucho de las peticiones ciudadanas, ¿no? Finalmente los ciudadanos son los que también están atentos a su entorno y nos dicen, oiga, ese árbol y esos cables, esa rama, etcétera. Entonces, con anticipación van los expertos, hacen la valoración del árbol y ya se determina pues lo que hay que hacer, ¿no? Si es un árbol demasiado enfermo o incluso que ya está muerto, pues se hace la valoración para poderlo retirar. Si requiere únicamente una poda para evitar estas interferencias con otros postes, con cableado, con edificios, algún riesgo que pudiera haber por inclinación, por... O con semáforos. Aquí, por ejemplo, hay uno en 20 de noviembre y por el Panteón Antiguo, que ya hasta que lo tiene uno aquí enfrente, ya sé, exactamente. Hay que ir despacito. Uh-huh. Es una cantidad de árboles muy grande, ¿no? Pues sí, esta ciudad era un bosque, ¿no? Uh-huh. Hace 100 años, pues era un bosque tal cual, y la ciudad fue creciendo y desplazando al bosque. Algunos individuos no fueron retirados, pero pues los demás fueron creciendo conforme la gente los fue sembrando. Entonces, pues efectivamente no es como estas ciudades en otras... regiones del país donde llueve poco, donde el clima es más, digamos, adverso para el arbolado y casi no hay árboles. Afortunadamente vivimos en una ciudad donde solitos crecen. Bueno, tu área, tú como director de medio ambiente, no nada más ven árboles, tienen un montón de cosas. No, un tema muy importante de la política pública de este municipio es el de los residuos. Ajá. Y pues ahí vamos, ¿no? Trabajando. Se han hecho muchas inversiones en equipo, camiones, son 25 camiones que se han comprado en el acaban de llegar algunos, ¿no? Unos 8 acaban de llegar hace. Sigue habiendo la percepción por las llamadas que luego hay de que. ¿Para qué separo si luego van a revolver todo? A pesar de que todos hemos visto ya los camiones que dicen claramente estamos separando tus residuos y estos camiones son para esto y esto para el otro. Sí, teníamos dos camiones que les llamábamos los camiones verdes, que estaban recolectando orgánico, pero ya estaban muy, muy estropeados, se averiaban muy frecuentemente. Los acabamos de sustituir, esos dos, por otros dos que están abarcando solamente a grandes generadores de residuos orgánicos, fruterías, verdulerías, florerías y cualquier otro establecimiento que genera mucho residuo verde. Pues sobre esto se abrieron dos rutas para estar recolectando y llevarlo a nuestro centro de compostaje. Y los camiones también, los otros seis camiones que llegaron, traen ya ahí un pequeño compartimento precisamente para este tipo de residuo. Uh-huh. Los trabajadores son muy, muy minuciosos cuando reciben los residuos de las casas, no nada más de los comercios, que esto que te comento ya lo hemos trabajado en particular con comercios, pero con el residuo en las colonias, ellos son muy meticulosos y van separando cartón, plástico, varios tipos de plástico, aluminio, metales, de tal suerte que llevan una clasificación como de 7 u 8 apartaditos, que ellos finalmente se ayudan, ¿no?, económicamente, claro, con el reciclaje. Uh-huh. Y una fracción que no estaban separando era la parte orgánica. Ya les pedimos que lo hicieran, lo aceptaron, lo están trabajando ahí en un cajoncito que va al lado del camión para llevar el residuo orgánico. Entonces, algunos equipos de los que van, de algunos de los trabajadores que van en algunas de estas unidades, lo hacen mejor, otros no tanto, pero en general se hace en toda la ciudad. Entonces, ¿qué hacen con el residuo orgánico? El residuo orgánico va a este cajoncito, uh-huh, y lo vamos a compostear. Estamos previendo, bueno, actualmente hay un centro de compostaje que funciona ya en la central de abastos, pero en estas nuevas instalaciones que vamos a tener de gestión integral, donde no nada más va a haber un relleno sanitario, sino que va a haber un biodigestor, va a haber un centro de compostaje, un vivero, una planta de separación, pues lo que estamos haciendo es estar preparándonos para que estas corrientes de residuos, es decir, ya separadas, vayan por diferentes conductos, ¿no? Actualmente, pues este cajoncito tiene que llegar al relleno sanitario y estamos habilitando un espacio para que ahí se haga compostaje. Una vez ya que se dirimió el asunto jurídico con Veolia y que ya todo quedó en Santa Paz, y ya el ayuntamiento ya tiene ya la facultad de manejarlo y todo, ¿hay otro paso que hay que dar o desde que empezó el pleito, digamos, jurídico, ya se está haciendo las cosas como deberían de haber hecho? Bueno, la ruta ha sido siempre desde el principio cambiar el modelo de gestión, ¿no? Era una visión muy clara de hacia dónde teníamos que ir. El modelo de gestión pasaba por, sí, mejorar la forma en cómo se hacía la disposición final. Actualmente lo hace el ayuntamiento de una manera completamente adecuada como marcan las normas, como se debe manejar un relleno sanitario, pero no es nada más eso. Efectivamente, incluye un modelo diferente, incluye el haber hecho un esfuerzo muy grande en el tema de capacitación, ¿no? Estamos trabajando con nuestro amigo Miguel Ángel Escalona a través de la Fundación y el área de Ecosustenta para llevar esta capacitación a 300 escuelas de la ciudad, ¿no? Y ahí vamos, para fin de año habremos de concluir casi 40,000 alumnos de que reciben esta información, este chip, ¿no?, de que hay que estar dale y dale y separemos, porque solamente así es como vamos a caminar. Sí funciona, sí, están duro. Sí, ha funcionado, la gente ha respondido muy bien y ahorita a lo mejor podemos comentar un poco más eso, pero quisiera concluir el tema del nuevo modelo. El nuevo modelo lleva que no enterremos todos los residuos, sino una parte, esa que no se puede ya, no se puede aprovechar más, esa sí se tendrá que enterrar, y por eso es que necesitamos un nuevo relleno, una ampliación del relleno sanitario, que estamos trabajando en eso. También la parte orgánica va a ir a un biodigestor, con el cual vamos a dejar de emitir gases de efecto invernadero y de paso vamos a tener un poco de energía eléctrica generada. Vamos a tener una planta de separación para hacerlo de mejor manera, hacerlo más eficiente, donde podamos recuperar pues todo lo que les tiene todavía valor comercial, todo tipo de plástico, el PET, el plástico de alta densidad, cartón, aluminio, metales, todo eso pues va a ir a una planta de separación. y pues seguir haciendo compost. Es decir, es un modelo integral que lleva varias aristas. Hemos mejorado también la parte de recaudación. Cuando entramos, se cobraba, en el 2017 se cobró a la parte comercial solamente 45,000 pesos. Imagínate, a todos los comercios de la ciudad se les cobraba 45,000 pesos al año. Y actualmente estamos cobrando más de 1,500,000, haciendo un cobro justo, pues, a aquellos que generan riqueza y que generan residuos, ¿no? Ay, Juan Carlos, ya nos tenemos que ir. Ya se nos quedaron varias llamadas pendientes, pero te las llevas, ¿no? Aquí las tenemos, ya sabes. Porque aquí hay sugerencias de los FICUS, del FOVISTE, contenedores de basura, que pongan uno para basura orgánica, porque hay solo dos para inorgánica reciclable. Hace muchos años, 70 años, los árboles que abundaban son los sauces. Toda la zona oriente de Jalapa lleva su nombre. Los sauces, mira, es correcto. Cierto. Su nombre, camiones sauces, parques sauces, mercados sauces, Eleazar Pérez. El señor Roberto Piña también, Reina Morales. Aquí las recibo y las vamos a dar atención con todo gusto. Pues que te vaya muy bien, Juan Carlos. Nos vemos muy pronto. Gracias por permitirme un ratito aquí de conversar. Porque más se van a hacer algunos programas especiales, antes del informe y después, y ahí vamos a tener oportunidad de platicar mucho más contigo. Con todo gusto. En otras radiodifusoras también. Sí, te agradecemos mucho. Que te vaya muy bien. Buen día, hasta luego. Hasta luego. Gracias por su atención. Buenos días. Hasta mañana. Deportivo en Radio Universidad. José Mario Cortés, del Departamento para Calidad del Deporte en el Instituto Veracruzano, señala que continúa el proceso para la elección del Premio Estatal 2019. Incluso señala que ya se entregaron formalmente las propuestas al jurado calificador. Se inició la segunda etapa de lo que es el proceso para elegir a los ganadores del Premio Estatal de Deporte en sus 7 categorías. El día de hoy tuvimos ya la entrega de todos los expedientes a los integrantes del jurado en las 7 categorías. Una quedó desierta, que es la de mejor entrenador por equipos. Y a partir de hoy, hasta el día 1 de noviembre, van a realizar el análisis y la revisión de los mismos. Hubo mucha respuesta, sobre todo en los últimos días, ya que se venía la fecha límite. Está muy competido, la verdad, las categorías. Va a ser un trabajo arduo para los integrantes del jurado. van a tener que hacer un análisis bastante exhaustivo para poder elegir a los ganadores de esta edición. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La señal universitaria.